Instituto de Cábala Luriana. Gran Rabí en Cábala, Michael Ben Pesach Pornar. Estamos en el audio 10 de el libro 2 en el ascenso espiritual. Página 38. Dice así, ¿ves? La letra Hei la Yud, la letra Hei, con un apóstrofe. Esto es Hashem. El nombre, Hashem, igual el nombre. Se puede ver que es un poco, es, como está escrito, un poco desplazado al punto de la Yud, la Hei. No puedo evitarlo, que siempre sabemos que se hace de esta manera, por lo que han escrito el apóstrofe detrás del punto. Pero este apóstrofe pertenece directamente después de la letra Hei. Esa es la abreviatura de Hashem, el nombre. De ahí que se imponga al hombre. Intento traducírselo literalmente esto. Valorar la importancia, la grandeza, la prominencia del Boré para todo. Entonces el primer movimiento que haces, en todo lo que haces con respecto a lo superior, es que primero, para todo, la prominencia, la importancia se le atribuye a Bina. ¿De quién podemos recibir más que de Binah? No podemos recibir de dentro de nadie más que de Binah. Eso nos dará la libertad, y eso siempre nos va a elevar por encima de nuestro estado manchado. Y consúltase a sí mismo, en realidad es literalmente asesorar, dar consejo a uno mismo. Consúltense a sí mismo sobre cómo alcanzar la grandeza del Creador. Esa es la construcción. Asesorar siempre significa ver cómo alcanzar la grandeza del Creador, que es nuestro problema, que no podemos ver la grandeza del Creador, la fuente de la vida. Ese hombre de ayer, que estaba absolutamente paralizado, tenía 50 años y era un buen tipo, estaba absolutamente paralizado por el hecho de haber visto la grandeza de su amada, en lugar de la grandeza de la fuente de la vida. Y así siempre asignamos grandeza a algo, pero en nuestro mundo, en lugar de asignar la grandeza al mismo Creador. Eso significa la grandeza hacia Binah de cada escalón superior mío. Cada vez que te concentras en esto, te impide unir tu corazón a las tonterías, debido a que su pregunta de ayer es una pregunta absolutamente insignificante. En mi opinión, es una pregunta absolutamente insana. Que él estaba tan enamorado y luego tiene problemas con ella sobre esto y aquello. Definitivamente cubre así sus ojos. Y si ves que un hombre de 50 años todavía está ciego, completamente cegado por un sentimiento que es infantil, es absolutamente egoísta lo que le experimenta. Le han quitado sus juguetes. ¿Por qué no está ella en casa conmigo? Amor absolutamente egoísta. Algo de él y por lo tanto estaba paralizado y no podía venir de ninguna manera. Paralizado porque algo le ha sido quitado. Su ego juega con él en lugar de él mismo. Por eso le di consejos para conseguir la fuerza para venir hacia Binah. Interés del Creador por encima del interés de su amada. Por ver, o al menos igual de grande. Entonces ya puede ver de inmediato y viene a curarse. Me dio las gracias, lo sintió de inmediato. Solo hay que darle un pequeño toque a la gente, porque el hombre interior entiende eso. Entonces él estaba muy feliz, y él dijo, «Ey, yo no vi eso». Porque por eso, terrenal, toda su mente y su corazón estaban cubiertos por lo terrenal. No proporciono orientación personal. Una persona debe, en base a sus principios de la Cábala, de lo espiritual, tomar sus decisiones, porque con eso crece, y no que alguien más te diga, haz esto o haz aquello. Tienes que tomar una decisión, y tal vez tu profesor pueda indicar un poco cómo funciona desde la posición del superior, pero debes de hacer tú un esfuerzo para salir de tu situación concreta como un ganador. Es tu esfuerzo. Eso significa que usted trae la fuerza y se une hacia Binah en cada estado y situación que usted tiene. Entonces puedes ver desde Binah. Tú unes a Binah en tu percepción, tienes y vienes a Binah. Y desde Binah, por así decirlo, miras entonces hacia abajo, a tu estado, a tu Malhut, depende de ello. Tu Malhut depende de ello y desde arriba lo ves desde la distancia, pero dentro de tu propio Kelim te miras a ti mismo. Eso es genial. No pude encontrar ese sistema en ninguna parte. No se puede encontrar. Tienes que encontrarlo en ti mismo. Es por eso que no puedes encontrarlo con otros rabis. ¿Pero por qué? Ya sea que lo sepan o no, tienes que encontrarlo siempre en ti mismo. En ese momento pensé que podría encontrarlo con la gente. Viajé por todo el mundo, que los grandes me ayuden, pero está en ti. No viajé a América para... debido a los grandes, que hablar con los sabios, que así llegas a las ideas. Tienes que viajar a tu propia Biná, que está mucho más cerca de ti. Eso no te cuesta ningún dinero, solo tu esfuerzo, pero no el dinero. El Creador ha dicho, te he dado la Torah Yinam gratis. También tienes que dársela a otros de forma gratuita. ¿Qué significa gratis? Levanta fuerzas, sube a tu Biná. Usted ha tenido todo. Es por eso que todo lo que hacemos no es más que aprender el método para que usted, mientras aprende y más tarde, se vuelva completamente independiente y no dependa de nadie más ni de su maestro. De nadie más. Solo de su propia Biná. En cada situación de usted. En cada situación solo dependes de tu propia Biná en ti. Y nada más, ni de tu maestro, Dios nos guarde. Que no te aferres nunca a un maestro, ni a mí. Solo haces todo por el bien del único maestro que es el Creador. Y siempre debes recordar esto. No hay nada más que el Creador. Y que aprecias a tu maestro, eso es bueno. Que también te ayuda con tu propia experiencia de lo superior, eso es posible. Eso no es malo. El alumno dice, entonces también aprecias algo en ti mismo. Precisamente porque buscamos lo más elevado. Y lo valoro en otra persona. Tienes que decir eso. También lo que hace tu maestro es el campo de lo superior, que se esfuerza por lo más alto. Puedes apreciar mi aspiración siempre por lo más alto, pero no, como persona, no hay nada en ella. Soy como mi gato, como persona. Pendiendo de Biná, en la otra persona, puedes apreciar eso. Pendiendo en Biná, de cada hombre. Eso es digno de elogio, pero algo más en el hombre es provisional. Su estado manchado no es para alabar. Ningún hombre en la tierra fue, es y será, hasta el Martikun, corrección final, que fuera inmaculado. Y eso es un gran descubrimiento si te das cuenta de eso. Un gran apoyo que tienes que el Creador quiere que nos esforcemos por limpiar esa mancha. Lavar significa conectar con Biná y por lo tanto eran tus pecados. ¿Qué significa pecado? También está escrito, haré tus pecados blancos. ¿Y qué significa eso? Eso significa que dejas que Malhut suba hacia tu Biná a través de tus esfuerzos y eso es lo único. En el día de Yom Kippur, el día en la expiación, eso no es otra cosa. Ese día está marcado por Biná, que venimos hacia Biná, nada más que eso, venimos a Biná. No pienses, solo escucha, a causa de la mirada que le ponía difícil el alumno. Michael le dijo eso, que no pensara, que escuchase. Dice, todo el día en Yom Kippur venimos hacia Biná y nada más. Nadie habla sobre eso, no entienden absolutamente nada. Son como gatitos ciegos. Que venimos a Biná ese día. Eso significa que no hacemos cinco cosas. No esto, no aquello, no comer, no bebemos. Solo nos gusta la propiedad de dar. No recibimos nada, no hay sexo, no se bebe, no hay agua, no. No hacemos todo tipo de cosas. Solo reza, así que solo ven a Biná. Solo la cualidad de dar es a lo que uno se refiere en el Yom Kippur y nada más. Y luego a través de eso, de Biná, uno recibe el perdón con esas 13 cualidades de la misericordia. Es genial en lo que estamos comprometidos. Si hacemos eso aprendiendo el truco, que poco a poco va a empezar a sentir. ¿Oye lo que quiero decirle? Esa es la verdadera salvación que recibimos. Entonces también podrás leer cada texto. Mientras trata de hacer eso, leemos, lo analizamos y vemos inmediatamente lo que sale. lo que está dentro de este texto, porque todo está escrito solo para el hombre interior. Es decir, que todos los preceptos que él haga, o sea, hacer, es del mundo asia, el mundo de hacer, que deben de ser con la intención de que ese modo él alcanzará la grandeza y la importancia que tiene el Creador. ¿Ve que lo que nos dice? Que por todos esos preceptos que cumplimos, amarás a tu prójimo y etcétera. Todo tipo de preceptos. No es nada más que eso. Tenemos la intención de hacer eso en el interior. Por lo tanto, no recibiremos esto o aquello, pero que así logré la importancia y la grandeza de Binah. Eso es lo que nos falta. Coger la grandeza de Binah, la importancia de Binah. Así como el hombre mira a una persona significativa, mira ahora y ¡puf! ¡Qué persona tan significativa! Él ve la importancia de la persona, mas el hombre debe atribuir la importancia a la grandeza del Creador. Al Creador. Si solo tomas a un rey ordinario de carne y hueso y lo miras, él es tan alto, importante y grande en tus ojos. Pero una bacteria común puede destruirlo. Una pequeña bacteria puede destruirlo por completo. Una gripe va a algún lugar de Rusia y luego se contagia de la gripe rusa o de una gripe aviar asiática o algo así. Y Juan está terminado. Él se ha ido y le das un tremendo valor. ¿Cuánto más debemos colocar valor en la fuente de vida que siempre vive? Nos falta eso, el valor en la fuente de la vida, el Creador. Realmente nos falta eso a cada uno de nosotros, porque mientras estemos un poco preocupados por nuestro mundo, con esto, con eso, entonces absolutamente no vemos. Todavía tiene que hacer frente a la importancia. Eso significa que tus ojos están dirigidos desde dentro hacia tu Binah, a tu Binah, no espiritualizando que el Creador está en algún lugar fuera de mí. No, es una cierta entidad que está en algún lugar fuera de mí. Una imagen de Dios. No, la luz que brilla sobre ti es Dios para ti y nada más. Usted debe de sentirlo. Es por eso que le decimos tú al Creador. Gradualmente también aprenderás a decirle tú. Puedes decirle tú cuando lo sientas a él. Entonces tu madre dice, siente a tu madre así, que también puedes decir que Binah es la madre de nosotros y Abba es nuestro padre. Los cristianos también se han hecho cargo de la Kabbalah. Toda la Edad Media se ha hecho cargo de todo eso, que viene de allí. Pero todos lo han espiritualizado. Eso es comprensible. Por supuesto que no debes de pensar que lo trivializo. Puede parecer así, pero no lo es. Aún no podían. El tiempo aún no estaba maduro. Y no sabían el Zohar y todos esos otros. Ese era él. No hicimos mucho en el texto, pero tenemos algo con eso. El lenguaje de la Kabbalah y etcétera. Lección número 15. Acabamos de decir que aquí antes de que comenzara la lección, que no podemos corregir nuestro cuerpo en absoluto. Me refiero a nuestra cáscara. Nuestra cáscara física no es corregible, por lo que no podemos prestarle mucha atención, excepto para hacer solo las cosas más necesarias. Haciendo eso y limpiando un poco de esto y un poco de eso, pero no demasiado, porque no se puede corregir. Algunos hacen ejercicio físico y culturismo, algo de jogging, y por supuesto que cuidan su cuerpo. Eso no es correcto, solo para mantener su cuerpo, pero, por supuesto, no debe hacer demasiado. No se preocupe por la perfección. Excepto, por supuesto, si se desea para su profesión, por ejemplo, cuando haces una presencia o debes ser impresionante desde el exterior. Entonces, claro que, por supuesto, tienes que hacer ejercicios aeróbicos y otras cosas para la ponencia. Pero normalmente tienes que hacer poco al respecto. El ciclismo es suficiente. Continuaremos. Dice, así continúa con el tema sobre la atribución humana de la grandeza y la importancia del Creador. Y eso es en lo que está escrito en el Sagrado Zohar. Verás, siempre se llama el Sagrado Zohar. También en todas las publicaciones del judaísmo siempre se dice el Zohar HaKadosh, el Sagrado Zohar. No se dice Torah HaKadosh, la Santa Torah. Se dice que es el Sagrado Zohar. Así es como es. Por eso está escrito en el Sagrado Zohar, sobre el verso. Hay un gran verso sobre una buena mujer. No significa una buena mujer de carne y hueso. Aunque, por supuesto, también puede haber un reflejo aquí. Pero aquí es especialmente Malhut, por supuesto. Su esposo es conocido en las puertas de la ciudad. Si citamos algo, lo haremos brevemente, no profundizaremos en él. Por ejemplo, les puedo decir que el Zohar cita mucho de los salmos. Mire las religiones, los salmos son para ellos todo el alimento principal. Así también con los judíos. Miren a Israel, están en el autobús, en todas partes, y todos leen el salmo. Precioso y hermoso. Sí, lo leo, es como el ruso para mí. Conozco la traducción, por supuesto, pero no la entiendo. Quiero decir, es tan elevado, tan cabalístico, tan profundamente espiritual, que sin el Zohar, escuchen, es absolutamente imposible. En el pasado también pensé que lo entendía. Todos lo hacen, en todos los idiomas del mundo. Si tienen problemas o lo que sea, pues leen los salmos en todo tipo de sus traducciones. Pero les digo que es absolutamente imposible, incluso el cantar de los cantares, entender algo. No hay palabras para entenderlo. Les daré un poco de la traducción, pero no dice nada. Por lo tanto, no debemos darle demasiado valor a eso. Lo que el Zohar nos enseña acerca de eso es importante. Así que no le asignes mucho valor a lo que contiene. También en la Torá, y no entiendo nada de lo que se trata, en la Torá sin el Zohar. Por supuesto, una historia plana, pero recuerde lo que le digo, no trate de derivar nada de eso, que entiendas algo al respecto. No entendemos nada al respecto. Abraham fue allí y allá. Puedes leerlo un poco, como para conocer el marco general, que sabes un poco sobre de qué se trata. La historia plana, decir, pero no empieces a pensar que entiendes algo al respecto, solo de lo que nos dice el Zohar, porque así lo dicen los sabios que aún conocen esas conexiones entre la raíz espiritual y lo que hay en Torá. No somos absolutamente adecuados para esto. Nadie. Ari dice que desde el siglo V, desde el final del Talmud, no hay nadie que entienda esas conexiones. Ya no las conocían. Desde el final del Talmud, desde el siglo V. Así que no intente hacer eso tampoco, mentirse a sí mismo. Pero la lectura es buena, solo la lectura. También los salmos, por ejemplo. Así que el Zohar trata ahora de este verso, que su esposo es conocido a las puertas de la ciudad. ¿Qué significa las puertas de la ciudad? Solía ser a las puertas de la ciudad que estaban las personas más significativas de la ciudad, por lo que el alcalde, los concejales y otros, que estaban sentados allí porque todo sucedía a las puertas de la ciudad. La gente llegaba allí directamente, se ponía y a pagar el peaje, en lugar de todo tipo de otras cosas, juicios directos, reuniones, etcétera. Así que fue entonces a las puertas de la ciudad. Así es también a lo espiritual. En el momento de la adhesión con lo espiritual siempre hay servicio. También hemos aprendido que al entrar a Malhut de Azilut también hay, por así decir, puertas que conducen a la habitación donde se encuentra Malhut. Ese es también el caso de la ciudad. También hay una especie de sala. Así es como se construyó en la tierra. Pero por supuesto ya no es así. El Sagrado Zohar dice: todo según lo medido en su corazón. Mira cuánto hablamos del corazón, de modo que acerca de la grandeza. Así que todos van a lo que tiene en su corazón. La medida en que alguien le asigna grandeza al Creador, ese es el Creador para él. Dice que sólo entonces, de acuerdo con la importancia y la grandeza del Creador, que él, el hombre, mide en su corazón. Entonces, hasta ese punto, comienza a sentirlo a él. ¿Ves? Sentirlo en él. También con nosotros todo se trata de sentir, para experimentar el poder del Creador, no fuera de nosotros. Nada está fuera de nosotros, todo está dentro de nosotros. Que desea dar todas sus acciones para que sean solo por el bien del Creador. Así que en ese grado de esa parte de su corazón, lo que mire para el Creador, hasta ese punto, también podrá hacer algo por el Creador, y no con sus manos y sus pies. El Zohar no nos dice cuán celoso lo hace alguien con sus manos y sus pies, sino en la medida en que él, su corazón, comparta lo que está haciendo. Y eso es debido a que él desea recibir la satisfacción, el placer del Creador. Hashem, de ahora en adelante, usaremos cada vez más los nombres del Creador, que también se menciona aquí en las Escrituras. Hashem es el nombre, por lo que el nombre, el del Santo, recibe de él. Ese hombre quiere recibir placer, pero luego del hecho de que Hashem recibe de él. Eso es muy diferente. Entonces, ¿qué recibe Hashem de él? Lo que el hombre desea darle. Verás que todo depende del hombre. Lo que el hombre quiere, obtiene eso. Si el hombre endurece su corazón, no lo recibirá. Así fue con el faraón. Él bien pudo haberse arrepentido a tiempo, pero no lo hizo. Y luego contrae todo tipo de plagas, como nosotros también. Como hemos aprendido en la persona importante y considerable. ¿Cuánto valor le das a esa persona considerable? En la misma medida, entonces, estará contento. Esto también es cierto para nosotros. ¿Cuándo estará una persona más complacida y satisfecha en su trabajo espiritual y en el aprendizaje de la eternidad? Cuanto más le dé importancia a eso, no puede ser de otra manera. Entonces, si en tu corazón atribuyes más y más importancia al significado de lo que haces, para otros puede ser basura, ¿me entiendes? Pero si en tu corazón le asignan más y más importancia a tu trabajo espiritual, recibirás en la misma medida amar y agradar al Creador, la fuente de la vida. Tienes que hacerlo todo por Él, y no por ti mismo ni por nada. Que Él, la eternidad, las leyes del universo, recibe la luz a través de tu trabajo. Y dado que el aspecto de recibir placer y satisfacción es este atributo de recibir que está anclado en el hombre, por lo tanto, en el momento en que el hombre experimenta la importancia y la grandeza de Hashem, del nombre, y porque el hombre importante y considerable recibe placer porque este hombre recibe de él. Al igual que lo que hemos dicho con el conductor del taxi. También es importante que la persona considerable lo disfrute, porque le das ya que es importante a tus ojos, y tú eres el receptor de todos modos. Es el deseo del hombre que desea hacer todo por el bien del Creador, porque da y también recibe placer. Eso es genial cuando hay tal cosa que sientes que estás tratando de hacerlo por el Creador. Eso significa hacerlo sin interés propio, por el Creador. Que intentas hacerlo sin interés propio. Recibirás un goteo muy fino desde el interior, un delgado fino goteo de placer. Eso es algo inolvidable y debes de mantenerlo en ti mismo y no decírselo a nadie. Eso es tan personal y absolutamente no decirlo, no se transfiere a nadie. Y así se hace más, más y más. El canal se vuelve más y más grueso, se hace más grande y más ancho, más y más. Es decir, que quiere dar todo lo que tiene esta persona a Hashem, al Creador. Él no dice un poco, él dice todo lo que tiene. Él quiere dárselo al Creador. Si podemos hacer eso, es algo diferente, pero tenemos que quererlo. También dijimos que sobre el movimiento, que la dirección siempre debe de ser el 100%. Que vayas a por ello, tienes que ir a por ello. O fuerza para hacerlo, es otra cuestión, pero tienes que ir a por ello. La dirección debe de ser del 100%. No debes dudar de la dirección. Vas de Ámsterdam a Londres, tomas la ruta más corta y no a través del Atlántico, a través de Japón o algo así. Deberás siempre saber eso. Es exactamente lo mismo aquí. Que él quiere darlo todo. Él quiere decir con la intención perfecta. Si puedes hacer todo eso, es otra cosa. Y luego serás ayudado si dices que sí con todo el deseo. Que dices, quiero dar el 100% al Creador. Eso significa que quieres arrendar todo tu corazón y todo tu ser al Creador. Solo así obtendrás tu vida. O es posible. Y luego eres ayudado. Luego somos ayudados en todas las búsquedas. Si solo ha trazado el camino, que sabe exactamente dónde ir, puede enfocar todas sus fuerzas en una única dirección. Debido al placer que el hombre recibe en el momento que le da al Creador. Él no nos dice qué sucederá después, sino en el momento de dar. Mientras comes, recibes deleite o apetito, placer y disfrute, y no después. Así es igual con nosotros. Mientras aprendemos eso, es importante, y no después. No digas, cuando termine la lección, me iré a casa y luego pensaré por un momento. No hay nada que pensar al respecto. Cuando llegue durante el día, lo que experimente, lo tiene que llevar consigo, pero no, es mientras lo hacemos, y no después ni antes. Dice, por eso no se llama dar para recibir. El dar de recibir es muy diferente, eso es egoísta, porque dar para recibir, ¿qué significa eso? Eso es de acuerdo con la forma comercial, la compra y la venta, que el comprador le da al vendedor. Entonces encontramos que el comprador que da al vendedor, para el vendedor le da algo de vuelta, por lo que ese hombre le da, por el dinero, así que da dinero con la expectativa de que el otro por ese dinero le da algo a cambio. Eso es hacer negocios. Eso es lo que toda persona religiosa hace. Absolutamente no hay excepciones. Solo lo que quieren a cambio es diferente. Uno dice que para nuestro mundo y el otro dice para la otra vida y todo lo demás. Pero todo se reduce a lo mismo. Entonces encontramos que hay dos aspectos aquí. El dinero que el comprador da. Él va a explicarnos lo que significa recibir. Es un don egoísta. El primero es el dinero que el comprador da. Dos, que el vendedor le da al comprador algo de vuelta por ese dinero en lugar del dinero. Dice, lo que no se puede decir, lo que no está en el servicio a Hashem, el nombre, en el servicio al nombre del Creador, que el pequeño le da a un grande. El servicio al Creador es el pequeño que da al grande. Alguna cosa, algo, y no quiero recibir nada a cambio. Pero que hay un acto aquí, y en esto debemos distinguir distinguir dos intenciones. Sabemos que la intención es crucial en el trabajo espiritual, así que en esta única cosa hay dos intenciones, es decir, lo que el hombre le da al hombre considerable, digamos que el pequeño le da a un grande. En eso que un hombre da a una persona considerable, ya que también supone que el pequeño o hombre con el Creador. El pequeño hombre con el Creador. Aquí se puede distinguir dos kavanot, intenciones que son opuestas. Dice, hay dos intenciones en dar algo a la persona significativa. Una, ese hombre da, y la intención del dador es recibir placer de lo que da. Claramente, en nuestro mundo material es la forma en que el hombre da y le gustaría recibir placer por ese dar. La segunda cabana, eso es lo que ya sabemos, y ahora es desde la perspectiva del vendedor, la otra persona. El destinatario o el vendedor de esa cosa, que es una persona considerable, su intención es dar placer al dador. Él debe de dar placer al dador. El dador le da a él para recibir placer, y él, el hombre considerable, le da al dador placer porque él da. Por lo tanto, encontramos que el dador se llama aquí el receptor. El que da, da para recibir. Así que en esencia Él es el receptor. Él da para recibir. Y a quien da, también la intención de dar al dador. Así que el dador es el receptor. El estudiante pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el primer y el segundo punto? El primero es la persona que da, el alumno, o intención diferente, pero es lo mismo. Exactamente el primero. El hombre que da y tiene la intención de recibir placer, da para recibir placer. Y el segundo es de la posición del receptor. El destinatario de esa cosa, de lo que la primera da, es la persona considerable, que da la primera cosa y su intención es complacer a la persona que le da. Y el destinatario, que se llama el dador, ese también es el caso en el servicio al Creador. Siguiente, entonces él explicará el mecanismo aquí. Dice, y en lo que se ha dicho, esto agrada lo que el hombre disfruta de lo que le da al nombre. A Hashem, la razón de esto es debido a la importancia y a la grandeza. El punto es porque se nos da a las criaturas que es el aspecto del tikún de la corrección. ¿Cuál es el nombre de esa corrección? Ese es un concepto clave en la Kabbalah. Se llama el acuerdo en las propiedades. Eso nos es dado. Entonces, ¿qué corrección se nos ha dado? Siempre repetimos esa corrección a la humanidad, dada a la creación, que se llama el acuerdo en las propiedades. ¿Cuál es el nombre de ese acuerdo basado en las propiedades? Eso se llama la confluencia. No podemos luchar por la confluencia si no trabajamos primero en el acuerdo, en los términos de las propiedades. Primero tenemos que lograr cierta similitud con las propiedades y como resultado tenemos la confluencia automáticamente, como los sabios habían dicho sobre el verso, y apegarse a él, uniéndonos o fusionándonos con él, con la luz Or. La palabra creador que utilizamos es obviamente muy pesada, pero cada vez más veremos que es ligera. No sabemos nada más que la luz que da placer y es el creador. No sabemos absolutamente nada de lo que hay, pero sabemos a qué sabe eso. Cuanto más aprendemos eso, más obtenemos el sabor de la luz, Or. Entonces debemos de decir que el significado es, ¿qué significa el acuerdo en las propiedades? ¿Qué significa? Eso es, como Él es misericordioso. Ya sabemos la respuesta, Él lo explicará. Y también tiene placer en ello. Dice, y también tiene placer en ello que Él da a las criaturas. Todo el propósito de la creación está de su lado. Así desde el lado de la luz, Or, para complacer a las criaturas. Dando agua, dando comida, todo. Él es misericordioso y disfruta el hecho de que Él da. Sé misericordioso también. Usted también puede ser misericordioso. Esa es la correspondencia en la propiedad. Es decir, usted también debería de hacer eso y le das placer al Creador. ¿Ve eso? El Creador es misericordioso y Él te da a ti. Y Él disfruta lo que Él te da. Y tú quieres verte como Él. Entonces te fundes con Él. Tienes dos mundos. Un mundo superior y un mundo inferior. Y luego los unes dentro de ti mismo. Ya que constamos de esos dos. El superior y el inferior. Entonces Él es misericordioso y Él disfruta lo que Él te da. ¿Qué debes hacer ahora? Tienes que ser tan inteligente como Él, y también que quieres ser misericordioso como Él. Es decir, le das a Él y disfrutas del hecho que le das al Creador. Aquí está el Creador, Aboré. Anteriormente usaba Hashem, el nombre, y aquí usa Aboré, porque aquí se trata del Creador. Todo es muy bueno, no solo usamos el Creador. Ya ves, así es como lo miras a Él. Disfrutas del hecho de que le das a Él. Así que pensamos que Aquí saco una buena conclusión. En el momento cuando el hombre le da al Boré, al Creador, y por lo tanto no disfruta, si no disfruta y le da al Creador por otra razón, tal vez de una especie de angustia, miedo u otras cosas. Entonces resulta que tiene una carencia en el acuerdo en las propiedades. Él da y disfruta, y tú das y no disfrutas. Entonces tiene una diferencia, y luego disparas la carencia en el acuerdo de tu propiedad. Así que también debes de disfrutar de lo que le das. Él claramente nos dice por qué. Es para que tengas que disfrutar. Así es como debes de disfrutar. Porque si das, disfrutas. Por ejemplo, si vas a algún lugar al desierto o algo y te pierdes, y por supuesto tienes mucha sed, y de repente ves camellos con árabes allí, y te ven y estás completamente deshidratado, sediento, y te dan agua. ¡Cuán feliz y agradecido estarás de que esas personas te den agua! Y estamos aquí en los Países Bajos y tenemos muchas aguas en Ámsterdam, hermosas aguas. También desde el grifo no prestamos atención. Es tan automático que ya no lo pensamos. Pensamos en la tecnología y todo, pero ¿a quién le importa? Así que tienes que saber que todo es del Creador. Entonces estás de acuerdo con Él las propiedades. Todo lo que ves, todo lo que Él te da, tanto café como té o placer espiritual. Tienes que disfrutar todo eso. Y disfruta de la manera que ves, porque estás creado para... Entonces te relaciones con el Creador, porque Él disfruta de que yo le doy. Y también le doy a Él, que estás tomando café como si le estuvieras dando a Él. Disfrutas porque Él también disfruta. Disfrutas del café porque Él disfruta dándote. Entonces quieres complacerlo tomándote el café. Así que todo lo que disfrutas lo haces para darle placer, porque Él quiere que tú, que estamos creados para obtener de Él, y luego vas a complacer eso. Es por eso que los sabios nos han instruido para expresar una bendición por todo lo que disfrutas y alabes al Creador. Luego, para todo lo que disfrutas, que antes de hacer eso, recuerdas por quién haces, lo haces, y no solo para tu estómago, porque lo estás tomando en Él, para Él. Aquí continúa desarrollándolo para nosotros el tema. Y dice, pero justo cuando Él, o sea, la persona, disfruta del hecho de eso, que Él le da al Boré, al Creador, no tienes que recordar nada, pero intenta dominar esas palabras básicas gradualmente, o solo en términos de sonidos. A Boré es el Creador, de la palabra brillá, creación. Luego hay que decir, se puede decir, aquí está de acuerdo de las propiedades. Ambos disfrutan, el invitado y el anfitrión. Sin embargo, ¿cómo puede el hombre llegar a este escalón? ¿Cómo puede hacer eso? Para lograr esto que Él da en honor a Boré, que le da al Creador. Eso solo es posible aquí, nos da la receta, en el momento en que siente desde dentro la grandeza, el Gadlut, y la magnificencia, la importancia del Creador. Al igual que con esa persona importante, solo disfrutas porque sabes que le estás dando a una persona importante. Así es aquí. ¿Cómo podemos dar al Creador que lo dejemos disfrutar? Solo si lo consideramos una persona importante. Si puedes ver que alguien es importante, puedes darle algo como lo hacen aquí. No puedes disfrutar de Boré, el Creador, si no le atribuyes la importancia. Es muy importante eso. Es algo de lo que todos nos quedamos muy cortos. Hablamos de ello, pero no hacemos nada. Lo sabemos, pero no tenemos ningún sentido de la importancia. Tenemos que construirlo esto lentamente, construirlo. Mire, ¿por qué necesitamos de sentir desde adentro la grandeza y la magnificencia del Creador? Él nos dice saber o con tu cabeza mente, sino que en vez de saber con la cabeza mente, dice siente, porque es eso. Porque entonces tenemos placer por el lado de nuestra naturaleza, como se ha dicho acerca de una persona importante, debido a que nuestra naturaleza es tal que si no tenemos placer, entonces no podemos hacer absolutamente nada. Si sé cómo obtengo placer de algo que hago, entonces lo hago. Si hago algo y obtengo el sufrimiento, entonces lo evito. ¿Esta es la naturaleza del ser humano? Bueno, entonces tienes que responder a eso. El ser humano debe de hacerlo de tal manera que reconozca la importancia, la apreciación del Creador, porque entonces tu naturaleza también te ayudará y no trabajará en contra de esto. La naturaleza también te ayuda, porque de lo contrario, si no lo haces, la naturaleza te dirá, ¿por qué tienes que hacer eso? ¿Por qué tienes que dar a alguien que no es importante para ti? Del hecho de que el hombre puede recibir placer del dar, por la razón que este acto del dar, que él va a recibir el placer. Entonces responde a su naturaleza en su carácter, el carácter del hombre. Si el hombre ve que alguien es importante para quien da algo, entonces obtiene el placer, al igual que la persona importante y considerable. Si la reina viene a ti, por supuesto, recibirás un gran placer. Lo mismo ocurre aquí con el Creador. Si dices cuán importante el Creador es para ti, entonces tu cuerpo también participa y también es más fácil levantarse. Por supuesto que al principio es difícil hacerlo, porque todavía no sientes nada, pero a medida que lo sientas, más aumentará para ti. No un juego de niños. Es probable que se mantenga siempre, pero se rinde. También hay personas, por ejemplo, que encuentran que levantarse no es un problema. A veces lo hacen sin problemas durante años. Hay personas que les resulta fácil, que son naturalmente más gente de la mañana. Pero también hay otras personas. Por lo tanto, es importante cambiar la naturaleza. Pero tienes que hacer algo al respecto. Y cuando las personas pueden recibir algo, pueden trabajar. Si una persona ve que puede recibir, entonces es capaz. Su cuerpo luego le dice hazlo y entonces se une. Es muy bueno que nos haya dado esta receta. También puedes engañar a tu cuerpo con ella. Si aún no siente que el Creador es grande y significativo a sus ojos, puede decirlo y repetirlo para que su cuerpo lo escuche y luego responda a él. Y luego no juzgará ningún truco. Entonces pensará y sospechará que se beneficiará, incluso si no lo es. Luego él se unirá. Así que, oh, qué importante. Entonces también puedo recibir ya algo de eso. Tienes que tener mucho cuidado. Alguien, como el ruso que me llamó, él solo quiere destruir su ego. Entonces, ¿qué será? ¿Quién te ayudará con eso? ¿Dónde conseguirás el fuego para llevarlo a cabo? Es imposible. Dice, sin embargo, esto plantea una pregunta. ¿Cómo se logra la sensación de la grandeza del Creador? Primero te dice que sientas la grandeza del Creador. Y ahora continúa. De acuerdo, decimos. Espléndido, me gustaría experimentar la grandeza del Creador. Pero, ¿cómo obtengo eso? Nos va a decir. Mi padre dijo acerca de esto. Le da 7 atributos de honor a su padre. Abi, padre, mi padre, Adoni, mi maestro, Mori, mi mentor, Berabi y el rabí, Zichrono, Tesadik, Liberajá. Recordar a un justo es una bendición. Su padre, genio, era un hombre divino, porque tal alma viene una vez cada 10 generaciones a la tierra. Baal HaSulam, su padre, desarrolló una terminología especial sobre la base de Ari. Ari nunca dijo nada de eso, pero lo sacó por nosotros y lo construyó como un hermoso instrumento, que existe tal aspecto como la fe sobre la mente. Sobre la mente. Eso es lo que ha demostrado Yudá, justo por encima de nuestra mente. Es decir, que él, su padre, se ha hecho a sí mismo, por así decirlo, una representación, una imagen, por así decirlo, que a veces sucede que el hombre siente que esta persona, esa persona considerable, da que es exaltado de su gente. Quien da que es exaltado de su gente es el exaltado, el grande de su gente, y tiene cualidades que son las más importantes, las mejores en el mundo. Por supuesto, es más conveniente, más fácil pensar en el hombre que en el Creador. Su padre ha dicho que el hombre puede ver que alguien tiene las mejores cualidades sobre toda la gente, y en su sabiduría es la mejor manera de todo en el mundo. Ese es un aspecto, y ese es un aspecto de cómo uno puede comenzar a sentir la grandeza del Creador. Al igual que una persona comienza a hacer una representación para sí mismo acerca de otra persona, una gran persona. Y hay un segundo aspecto. Él lo amplía aquí aún más. No debes pensar en la lógica, pero hay una gran lógica detrás de esto. Ahora dice el segundo aspecto. En el primer aspecto hemos visto que el hombre que da a un hombre considerable y le asigna grandeza e importancia, que ve claramente que el otro es el más grande de la generación, también en sabiduría y etcétera, él ve eso. Todos los periódicos están llenos, todos los libros que ha escrito, todos aplauden, y él siempre está en la primera fila, está en todas partes, en la televisión y etcétera, etcétera. Y eso es. Entonces, en el primer aspecto, él siente que el hombre es considerable e importante. El segundo aspecto es que él no siente la grandeza y la importancia de él. De esa persona considerable, cada persona puede decir sí, pero no lo siente. Pero él cree por encima de su mente. Y eso es realmente lo que hacemos. Y nosotros tampoco podemos sentir realmente la importancia y la grandeza del Creador, porque si hubiéramos sentido eso, entonces por supuesto que lo haríamos no solo a las 3 de la noche, sino absolutamente no dormiríamos toda la noche. Lo pensaríamos a cada minuto y etcétera, pero no sentimos eso, entonces también es nuestro, porque aún no vemos todos los aspectos, no vemos todas las cualidades, como lo vemos en alguien que es una persona considerable. Lo que luego aparece en la televisión y lo vemos como un ganador del premio Nobel y todo tipo de cosas. Pero no vemos eso porque Boré, el Creador, es invisible. Y es difícil a algo invisible asignarle una grandeza de algo que sea visible. Es por eso que debemos de ir más allá de nuestras mentes para hacer este trabajo, solo porque todavía aún no podemos sentirlo, experimentarlo. Y ahora vamos más allá de nuestras mentes, que él, que es un hombre considerable, tiene para todas las clases de cualidades elevadas que existen en el mundo y que se pueden encontrar en él. En ese hombre considerable solo tenemos que creer sobre nuestras mentes, porque no sentimos eso, también con nosotros. Si no sentimos algo en un momento determinado, estamos en el lado izquierdo de todas las fuerzas que hay en nosotros, y en ese momento no sentimos nada. Entonces, en ese momento vamos más allá de nuestras mentes y decimos sí. Todo está en él, solo que estoy en tal estado. Y si su fe ahora está al 100%, entonces parece que lo entendió con su mente, con su conocimiento. Mire, en el primer caso, cuando vemos a alguien que es realmente importante, lo vemos en la televisión, por ejemplo, y lo escuchamos en la radio, y lo vemos en otras partes. Y eso significa que también experimentamos y sentimos la importancia de él con nuestras mentes y con nuestro conocimiento, que no es malo, que es bueno, que significa que lo sé en mi corazón y en mi mente. Eso es lo que realmente es necesario, por supuesto, Pero como ahora no puedo ver la grandeza de cierta persona o del Creador, entonces tengo que hacerlo con mi fe, para ir más allá de mi mente, porque la mente me dice, bueno, no hay nada que indique a esta persona que es tan importante. Entonces debo de ir más allá de mi propia comprensión en ese momento. Y luego nos dice que si la creencia sobre la mente llega al 100%, es por eso que también hemos dicho que siempre tiene que ir al 100%, ya sea que tenga el éxito o no, y eso es otra cosa. Arriba pides que se compense tu déficit, pero que hay que ir al 100%, al 100%. Entonces se ve como si lo hicieras con tu conocimiento. Así también con todas sus características obvias, como su corazón y también con su mente. Entonces si vas al 100%, crees en ello, yendo más allá de tu mente. Entonces se te imputa como si realmente hubiera visto la grandeza, de que realmente puedas asignar la grandeza a esa persona. En la fe, sobre la mente, todavía hay dos aspectos diferentes que deben distinguirse. Solo debemos recordarlo. Hay otros dos aspectos en la fe. Entonces dice que hay dos aspectos. Y ahora dice que en la fe, sobre la mente, también hay dos aspectos. Poco a poco vamos a sospechar porque hay dos aspectos. Y hay trabajo en todo lo que se nos dice que es trabajo. Siempre hay dos aspectos, el derecho y el izquierdo, el uno este y el otro eso, el uno este y el otro eso. Tenemos que hacer el trabajo entre los dos. El hombre siempre tiene dos aspectos en sí mismo, el derecho y el izquierdo, o también hombre y mujer. Ya sea un hombre o una mujer, en lo físico no nos importa. Dice uno. El primer aspecto de la fe sobre la mente. Verá a menudo que hemos hablado sobre la fe por encima de la mente, pero aún no hemos dado las definiciones. Él nos va a enseñar mucho sobre de qué se trata esto. Que no sabe absolutamente nada y ahora cómo logra su importancia y su grandeza de ese gran significativo hombre o creador. Por supuesto, ¿cómo puede lograr todo eso? Y si no sabe cómo puede hacer eso, y por eso cree que este hombre es el más importante del mundo. No puede sentirlo, pero va más allá de su mente. El segundo aspecto, que él ve cómo puede lograr y siente la importancia de la grandeza de ese hombre. Así que el primer aspecto fue que no podía alcanzar el sentimiento y luego va más allá de la mente. El segundo es que puede alcanzar ese sentido de la importancia y la grandeza de esa otra persona, pero por el bien del honor de ese otro, para que no haya daño en ese otro a quien desea otorgarle grandeza, en el hecho de que iría a investigar la verdad. O eso es verdad, que el otro es persona más significativa. No quiero hacerlo, porque de lo contrario yo violaría el honor de la otra persona, por ejemplo, que acude a otros para preguntar, ¿es realmente tan importante que tengo que verlo como la persona más importante? ¿Debo de mirarlo así? Nos da un ejemplo. Parece que puede compararse con la persona que solicita el préstamo de alguien, que viene con alguien para solicitar un préstamo, y esa persona, de modo que quien acude a otra persona para pedirle dinero dice y le promete, el otro, ese prestamista, que le pagará a tiempo, y el prestamista que va a otros para investigar en la calle, eso significa preguntar a otros si se puede confiar en él. Dice, y a veces sucede que él, quien quería tener dinero de ese prestamista, se entera que la otra persona iba a solicitar información sobre él. ¿Se puede confiar en que puedo prestarle dinero? Y la otra persona oye que no confiaba en él, porque iba a preguntar por él en algún lugar. Preguntó, ¿quién es él? Por lo tanto, parece que el solicitante da dinero es dañado en su honor, por él, que es la persona importante en el mundo. ¿Qué es eso? ¿No confías en mí que ibas a preguntar a todos mis amigos? Resulta que por el bien del honor, él cree en la grandeza de ese otro hombre, por encima de su mente. No le preguntará a los demás si es importante o no, porque dañará a la otra persona, incluso si aún tiene una opinión diferente al respecto. Él no va a hacerlo, ya dañándolo de esa manera, y eso es crucial para mí, también con respecto al maestro con el que aprendes. Eso es exactamente lo mismo. Algunos luego se dirigen a otra persona y la otra persona dice, ¿quién es él? ¿Quién es la otra persona a quien le preguntas? En ese momento, por supuesto, hay dudas sobre ti. ¿Qué sabe alguien más sobre lo que está pasando en su maestro? Tu profesor no trata con nadie. Nadie sabe quién fue. Además, estamos haciendo un progreso tan gigantesco que te he dicho que los ortodoxos no cambian. Hacen lo mismo todos los días, con sus manos y sus pies. Y nosotros lo hacemos con las intenciones. Nuestro progreso es 3 meses. O sea, nuestro progreso en 3 meses es más que para ellos, en 3 generaciones. Y para ellos el conocimiento es lo importante, lo que otros ven. Con nosotros es algo completamente diferente, lo importante. Absolutamente ningún conocimiento. Así que el hombre debe de tener confianza en su maestro. Tienes que tener fe en el maestro que elijas, porque te ayuda, porque tu atención, tu dedicación a tu propia meta se incrementa. ¿Lo entiende? Eso fue todo. La próxima vez continuaremos. Veremos paso a paso cómo funcionan los instrumentos, las herramientas que usamos. Primero siempre atribuye la importancia y la magnificencia y la grandeza a la fuente de la vida, que es algo que siempre existe. Y ahora aprendemos cómo lograrlo, con todo tipo de ejemplos que nos da. Y aunque es un poco difícil alcanzarlo, dentro de nosotros se hacen todo tipo de tallos, de tallas. Nuestro ser interior está reconociendo y lo entiende. Y va a funcionar esto en nosotros. No necesitamos toda esa lógica. Él sabe que de esa manera funciona con nosotros. Los 2 primeros aspectos de quién es el dador y quién es el receptor. Y luego tratará a 2 más. ¿Quién es este y quién es ese? Nos lleva allí donde nos quiere llevar. Aquí también debemos de tener fe en ese gran cabalista, el último de los mohicanos. Sepa a dónde nos llevará. Lo mejor de lo mejor. Al final de su vida no había suficiente dinero para enterrarlo, a pesar de todos los libros que había escrito. De hecho, un cabalista, una persona devota al Creador, un maestro que termina su vida en la última hora, donde no tiene nada, es un buen maestro. Si tiene mucho dinero, millones o menos, todavía cuenta con su propio dinero. Mientras que Judas Lack regaló todo el dinero que le trajeron. Nadie vio cómo hizo eso. Dio eso y aquello. Sabía a quién dárselo. Tenía una raíz allí. Un sentimiento a quién dar. Dio para que no lo quedara nada antes de irse a la cama. Luego por la mañana podría volver a pedir un poco al Creador y confiar en que obtendría comida nuevamente al día siguiente y todo tipo de cosas que necesitase. Pero si alguien tiene una cuenta grande, ¿qué más querrá? Tal vez va a querer más de una manera diferente, como homenajes, convertirse en un profesor o en otra cosa, y obtener el premio Nobel de la Paz. Todo el tipo de cosas que le dan un gran placer para continuar. Si bien nada se le puede hacer, todos los días tienes que levantarte, como un pájaro, y mirar. Y la acción de gracias y etcétera. Cuando tienes moderadamente solo lo que es estrictamente necesario, no tienes que ser pobre, entonces eres una persona bendecida. Estrictamente lo necesario también es diferente para todos. Por ejemplo, alguien puede ser un millonario si no pasa demasiado tiempo con su millón. Por ejemplo, si alguien trabaja 8 o 9 horas aproximadamente al día y gana un millón por año, si está satisfecho con eso, entonces eso es estrictamente lo necesario para él. Y alguien más puede que no. Tiene que trabajar 16 horas al día. Nos quedamos aquí en el Ascenso Espiritual Audio 10, en la página 52, libro 2. Instituto de Cábala Luriana.